Ya hemos hablado de relaciones personales en el rol y espero que todos tengáis suerte. Y ahora vamos a ir a hablando en serie. Que aquí tenemos a Humberto López y Álvaro Loma. Hola. Ay, estaba bostezando. Hola. Qué ganas de ver, ¿eh? Hola. Otro domingo por la mañana. Álvaro. Otro domingo por la mañana. Los domingos son mortales, ¿eh? Que no podemos, no sé. Si nos pagasen podríamos grabar esta semana o algo, ¿no? Si nos pagasen no sí. Haríamos esto. ¿No? No haríamos esto de la forma que lo hacemos. También es sacrificando verdad. Tiempo personal. Va. Dedicaríamos profesionalmente a ello. Bueno, vais hablando en serie, ¿qué series habéis traído? Pues hoy no es una serie. Bueno, sí es una serie. Dala. Pero... ya tiene juego, ¿no? Ya tiene juego. Sí, lo vi. Es una serie, pero no es una serie que podáis ver en la televisión. A menos que la digitalices. Sí, y la lleves a... lo pongas en JPG. ¿Qué serie es? Ah, vale. No, vamos a hablar de una serie de cómic. ¿De cómic? ¿Un cómic? No, pues son varios cómics. Uno detrás de otro, el número uno, el número dos, son varios. ¿Por eso se le llama serie? Te has enfadado porque es domingo por la mañana, ¿verdad? ¿Qué? No, no. Creo que está sobrado porque te digo por la mañana. Sí, eso también. Bueno, hablando en serie, DMZ, ¿no? DMZ. Que vale. Como todos sabemos, DMZ en inglés es zona desmilitarizada. Gracias, Álvaro. Zona desmilitarizada. Y eso es un cómic que se está editando actualmente, se dejó de editar. ¿Cómo? Está editado ahora mismo todavía en Estados Unidos, pertenece a la línea Vértigo de DC. Que es la HBO de los cómics, ¿no? Podría ser, sí, es que nosotros vamos a... Sí, Vértigo la línea adulta de y el adulto no implica que haya tetas y culo. Es más, creo que es un pezón en alguno de los cómics, pero sí, no. No tiene nada que ver con eso. Significa que eso que trata temas adultos. Como las tetas y culo. Me sorprende que os guste. Sí, sí. Entonces, que yo no me estaba gustando mucho hasta que apareció el pezón y ya me enamoré de la serie. Vale, vale. Entonces, ¿de qué va la serie? ¿Es una desmilitarizada? La serie habla de una ucronía. Ucronía. No, ucronía, mira. Joder, mira, ahora ha salido Watchmen al cine, entonces todo el mundo sabe utilizar la palabra ucronía. Sí, os enrolláis como que nos enrollamos. A ver. Vamos a hacer una lista de las cosas como nos enrollamos. Ya. Es una ucronía en la cual en Estados Unidos ha estallado la Segunda Guerra Civil. ¿No? Entonces están los Estados Unidos y los Estados Libres. Y están pegándose de palos entre ellos por intentar dominar los Estados Unidos. La serie comienza con la guerra. Serie comienza con la guerra ya empezada desde hace 3 años, algo así. Sí, ya llevaban un par de años de lucha y ahora se encontraban. Esto transcurre en la ciudad de Nueva York. Donde está el frente ahora mismo de la batalla. No quiere decir, bueno, eso ya se explicará si tenéis la suerte y os leéis el cómic, que la guerra no es tan... No como sucedió hace un par de siglos, que eran los estados del sur contra los del norte. Esto era más bien dentro de la... se luchaba ciudad por ciudad. Era como facciones dentro de cada ciudad. No era un estado se posicionaba en un punto, sino en una ciudad de un estado, pues surgía la lucha. Y era por todo Estados Unidos. No están los estados del norte contra los del sur. Y la cosa es, la DMZ es Manhattan. O sea, la zona desmilitarizada. Se supone que eso es un punto vacío, básicamente, donde no hay guerra. En la teoría. Se supone que están ahí dentro la gente de Manhattan y es una zona libre donde pueden estar los dos bandos. Pero en realidad lo único que pasa es que como es una zona libre, que ninguno de los dos bandos se dice nada sobre ella, lo único que implica es que nadie se preocupa por ellos. Por lo tanto están viviendo ellos a su bola. ¿Vale? ¿Tiene algún protagonista, claro? ¿Algún leitmotiv? El protagonista es, no me acuerdo cómo se llama, pero es un periodista que entra, va a cubrir una noticia de DMZ. Bueno, es más curioso, empieza mucho más curioso, pero... creo que era un becario. Empieza como becario. Y aparte de ya pasan un par de cosas y se quedan de DMZ. Un saludo a los becarios. Hola. ¿Qué tal? ¿Tú eres becario? Venga, sí, becario. Sí, es verdad. Trabajo. Venga, soy unos meses. Entonces, ¿qué fue? Entonces, es un periodista que entra y se queda ahí. Entonces se queda en la meseta y simplemente va enseñando al mundo cómo es la vida dentro de la meseta. Vale. Y esa es la idea, ¿no? La idea es una ambientación actual, pero tratando una situación realmente irreal, que desde un punto de vista, y además se intenta, es un homenaje a Nueva York en realidad. Sí. Además de varias cosas, uno de sus leitmotiv es un homenaje a Nueva York, a todo, a el cariño que le tiene el autor a todas las partes de Manhattan, sobre todo. Se va yendo por todos lados y sobre todo los primeros cómics está mirando todas las zonas de Nueva York, de Manhattan, cómo ha sobrevivido a la situación actual, cómo se están moviendo. Hay facciones entre ellas, ¿sabes? Es bastante, es un mundo muy con mucha chicha, ¿no? Que tiene como muchas facciones en las que luchan entre ellos. Hay muchas ideas para partidas ahí dentro del cómic mismo. Uh-huh. Es más, hay uno de los cómics que salía más o menos, creo que es el número 12 o número 10, que son como las notas que va tomando el propio periodista. ¿Mm? De las cosas del DMZ. Y es un cómic que podría ser perfectamente un libro de setting, porque el cómic se va mostrando fotos que él ha ido sacando, comentarios de algunos personajes, descripciones pequeñas de algunos personajes que viven allí. Y es una pasada, es que yo vi eso y dije, joder, es que esto debería hacer su juego de rol. Con eso mismo, con ese mismo cómic, ya tendrías toda la parte de ambientación. La serie está curiosa, es una zona desmilitarizada y un superviviente, ¿no? Historias de supervivientes. Supervivencia, sí. Vale, ¿y cómo tratamos todo esto en rol? Bueno, a mí se me ocurrió una idea. La idea más simple es escoger la ambientación y aplicarlo al sistema de juego que más te guste. Sí. Porque la ambientación es muy buena. Y además que es una ambientación que no existe en el rol. Esta exactamente no existe, ¿no? Así que es una. Se podría coger perfectamente. Y luego ahí otra, ya tenemos ideas más interesantes. A mí se me ocurrió que el máster fuese el personaje principal. Fuese el que fuese contando la historia. Y lo que son los jugadores son los que le van creando el setting. Le van creando más o menos con unas ideas ya dadas. Le van poniendo los obstáculos y le apoyan para contar la historia. Es curioso. Entonces queda una manera un poco curiosa de contar. Porque muchas veces es así en el cómic, es decir, uh-huh. Él cuenta lo que... Se mete en un fregado. Unos fregados brutales y entonces te cuenta las relaciones que tiene dentro de la ciudad con las distintas facciones que hay, porque hay dentro de la ciudad hay muchísimas facciones. No solo los dos grandes ejércitos, sino las facciones dentro de la ciudad que apoyan a uno, apoyan a otro, no apoyan a ninguno. Entonces lo va viendo a través del cómic y esto estaría bien para contarlo a través de los jugadores, que los jugadores tomen roles dentro de esas facciones y vayan interactuando con el máster. Mira, también. Se puso una especie de estructura tipo Polaris, o la estructura tipo Polaris consistiría en lo siguiente: 4 protagonistas y cada protagonista tiene 3 másters. Uno es el opositor, el enemigo, la némesis, y luego están los aspectos masculino y femenino, que son las cosas profesionales y sociales. Sus hermanos, sus amigos, sus compañeros en sus tareas. Uh-huh. Y se van repartiendo tareas. Es un sistema curioso, la verdad. Se puede hacer algo similar y con cosas de la guerra, cosas personales y el opositor. Pues sí, podría ser. Teníamos así una idea. Uh-huh. Además que es, incluso también podrías hacer similitudes con guerras actuales y historias bélicas del horror de la guerra, no solamente de guerra de trincheras, porque no hay guerra como tal. En DMZ no hay guerra, la guerra transcurre fuera, ¿no? Aquí hay pues francotiradores y hay peligro constante, pero no están en guerra, se supone. Uh-huh. También es directamente, además todo el mundo se preocupa de ellos, por lo tanto tienen que luchar por conseguir comida, por conseguir bebida. Y se van creando grupos tipo mafias y... Sí. Y además que si estás solo mueres, que nadie... Necesitas esa comida, necesitas beber, necesitas todo eso. Necesitas especializarte en algo y vender eso a los demás. Uh-huh. No es tan Vale. No, no una vida normal, ¿sabes? Que está muy bien. Vale, ¿alguna idea más? ¿Sí? Hombre, eso lo comentamos antes, de llevar esta historia no tanto a sitios como Nueva York, Boston, no, ciudades americanas, ciudades europeas, sino llevártelo a tu ciudad. A Madrid, Las Barcelona, Las Palmas. Las Palmas, ciudades militarizadas. Sevilla. Imaginaros vuestra ciudad que fuera una trampa mortal, que tuvierais que sobrevivir con lo que hay en vuestra ciudad sin poder salir de ella, y que esto sea una odisea cruzar la ciudad. Imaginaros si medios de transporte normales, que cada callejón esconda a un grupo distinto que no, que quizás no te quiera en su zona. Imaginaros eso. Crear facciones, ¿no? Crear facciones de otra ciudad. Sí. Metemos a la gente del puerto, a la gente de Triana. Triana, sí, aquí hablando de nuestra ciudad. Isla. Podrías hablar de Chueca o... Sí, nosotros sacó un módulo que es más o menos lo que estabas comentando tú ahora, que era en una invasión zombie. No es lo mismo, pero en una invasión zombie era caminar, creo que la ciudad era Madrid, caminar de un lado a otro de la ciudad atravesándola, y se supone que había una mujer embarazada y tenías que llevarlo al otro lado, pero con zombies de por medio, estaba curioso. Además, los beneficios de este módulo, el módulo se llamaba Epifanía, y los beneficios van a ayudar jugando, una asociación de ayudar jugando. Y sí, que ya hemos hablado en otra ocasión de ella. Sí. Entonces, una idea curiosa lo tuyo, pero yo no lo enfocaría a eso porque parece como que es como una especie de quest, ¿no? Que tienes que llegar a un sitio. No, DMZ es sobre sobrevivir ahí. Vivir y sobrevivir allí, no, no tienes un objetivo, el objetivo es llegar a dormir y comer ese día. No, no es enfocarlo de otra manera, que los objetivos tengan que ser a largo plazo, el mantenerte allí y conseguir un status quo que te consiga sobrevivir. Y como el máster o los demás jugadores putean ese status quo y tú tienes que mantenerlo. Que es casi lo contrario que el resto de los juegos, ¿no? De normal siempre tienes que luchar contra el status quo para eso, y esto sería justo lo contrario. Vale. ¿Alguna idea más sobre el DMZ? Más ideas de DMZ, pues no sé, es un gran con. Mola mucho. Yo metería mejor un leitmotiv por cada personaje, que cada jugador cuando está desarrollando dice voy a contar esta historia en la zona desmilitarizada. En concreto, y se ponga ese leitmotiv que sea abandono, la pérdida, quiero contar la historia de una familia asalariada, no sé, las mafias, algo en concreto, te lo pones como leitmotiv. Se podrían hacer como mini partidas, no sería un curro para el máster del cagarse, pero se podría enfocar así, ¿no? Como hay tantas facciones, podríamos hacer una escena con cada una de las facciones y que todos tuvieran su propio personaje allí, como se van uniendo esas historias poco a poco. ¿Aquí dónde estaría el poder? ¿En la ciudad alta o en la ciudad baja, tío? El poder estaba... En Las Palmas, es una cosa más personal. Ah, bueno, en Las Palmas. Aquí en Las Palmas. Pues. ¿Ciudad alta o ciudad baja? Ni idea. Serían dos facciones diferentes. Facciones distintas, sí, seguramente, sí. Me imagino que la zona desmilitarizada sería la isleta, nada más. Y están todas las facciones ahí que las han mandado allí mientras se pegan de tiros en el resto de la ciudad. Qué miedo. Bueno, pues... Van haciendo más contrabando por la barra. ¿Alguna idea más? ¿Más ideas? Pues nada, simplemente eso. Que jugarlo de un reparto muy coral, de meseta, ¿no? Y además, no es coral en el sentido de que hay muchos personajes secundarios, toda la historia son personajes, sino que... El tío se mete en un percal y te presenta un montón de personajes que se empiezan a zurrar entre ellos o ayudar entre ellos, pero bueno, y hay un problema y esos personajes desaparecen, alguno sobrevive o alguno se mantiene en la historia, pero desaparecen y aparece otro problema con otros miles de personajes. Y seguimos lo que es la historia del cómic y la estructura, un gran personaje sería la ciudad en sí mismo. Sí. Contar la ciudad y verla desde otro punto de vista. Y la idea de enfocarlo en tu propia ciudad está muy bien porque es muy importante el cariño que le tiene a la ciudad y el imaginarte tú el qué pasaría de verdad en un caso como ese, ¿no? En el caso en el que estás totalmente solo y se van creando, se va acentuando eso de que los grupos y... El nuevo juego de Gancho también tiene esa premisa, o sea, los policías superhéroes. Mutant City Blue va sobre eso, de ambientarlo también en su ciudad y contar historias de realidad social con superpoder. Joder. Pues no sé, Es interesante. Pues, ¿ha salido o está a punto de salir? Ya salió en Estados Unidos. Pero tendría que ser, ¿no? Porque el concurso... Hay un concurso para resolver un crimen. No sé si terminó ya. Pues nada. Con esto terminamos hablando en serio. Sí, y de la posca, sí. Y de la posca, en general. Sí. Mandar todas las preguntas que queráis, sugerencias. Bueno, en realidad ahora serían los 5 minutos que teníamos reservados para contar cómo va el vale. Pero va a ser que no. Ni Dios nos ha contado. A lo mejor nos sorprende. A lo mejor nos sorprende, pero bueno. Tenemos 2 semanas para sorprendernos. Y supongamos cómo era otro juego que ya pasaron 2 semanas. Ni Dios ha mandado un mail, nadie está interesado. Así que no tenemos nada que decir. Pero nosotros seguimos con la idea, lo seguimos proponiendo, recordarlo, escuchad el hablando de serie anterior para recordarlo todo, porque no vamos a tener una idea muy buena para que todo el mundo... Y aquí a la izquierda podéis ver la nueva encuesta. Puta, estamos a vuestro servicio. Nos vemos nada muy mal de eso de estamos a vuestro servicio. Pero no, bueno, sí. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Hasta luego.